noches, una vez más, en Tama, aquí en Radio Crash, 105 de la FM, en esta radio libre de Sisión, Sexta Trónica, un programa que de 9 a 11 todos los domingos dedicamos al techno y a los sonidos oscuros del underground más rítmico. Hoy vamos a tener un programa bastante ecléctico. Como os digo, estoy en un programa dedicado principalmente al techno, pero siempre abarca otros estilos y otras maneras de entender la música electrónica, que a veces está un poco ñoñe de lo que es el techno puro y duro. Pero bueno, de momento vamos a entamar con el inglés Dax G, que fue noticia toda esta semana por una cuestión que supongo que ya sabéis, y si no, enseguida que termine este tema que va a sonar, os lo contamos. Esto es Renegades of Conflict, de su disco ya del 2015, su LP Shadows of Black. We'll be right back. Drax J o G, un inglés que, como digo, fue noticia esta semana pasada. Y hay noticia porque, aunque él en sí tampoco oye que sea muy famoso, hay un productor tecno muy contundente, como podéis escuchar, todos los temas que fae tienen esta tendencia bastante potente, contundente, bastante alta de revoluciones también. Yo creo que es de lo más energético que puedes toparte a un año en el tecno actual. Y asimismo, yo creo que es un productor bastante bueno, y las sesiones que fai también son muy entretenidas y muy energéticas. Pero el otro día estuvo tocando en un festival en Túnez, en una sala de por allí, y resulta que se le ocurrió mezclar durante su sesión la llamada a la oración, que lo que puedes escuchar muchas veces en las ciudades árabes, o bueno, de sitios donde la religión musulmana es predominante. Y esto, pues, esto que normalmente hay mucha gente y que pasa desapercibido, el mezclar cosas que tengan que ver con la religión, y más concretamente con la religión musulmana, porque, como ya pondremos después, da que se presta a ello, porque es muy musical. toda la llamada a la oración, los rezos y demás, están cantados de manera que parece como que entra muy bien en un tema tecno. Y bueno, la primera sorpresa fue que la gente se puso de espaldes y empezó a decir que nanay, que quitara eso que no les gustaba. Bueno, y rápidamente avisaron para que lo quitara, y lo quitó, y al final, pues nada, marchó por partes, porque ya comentaban que iba a tener repercusión. Al final, bueno, el Estado tomó cartas en el asunto, lo hicieron y un suicidio bastante rápido, porque ya tiene la sentencia en menos de una semana, y fue condenado a un año de cárcel y no puede pisar Túnez, pues bueno, en una temporada duca. Y bueno, lo curioso, ¿no?, y que el Estado lo condene, el Estado de Túnez, un Estado que, aunque tuvieron la primavera árabe hace poco y al parecer se democratizó, entre comillas, porque ya sabemos lo que es la democracia, el Estado no es raro que haga esto. Mismamente aquí en el Estado español, por menos, como iba a hacer un chiste sobre un fascista como Carrero Blanco, pues condenaron también a una moza hace poco a un año de prisión. Y bueno, el caso ye que lo curioso para mí no ye que el Estado tunecino haya tomado cartas en el asunto, porque al final está muy influenciado todavía por el poder religioso, como la mayoría de los estados de esa zona, sino que una gente que estaba en una sala, en una fiesta tecno, se tomara en serio eso, cuando hoy en día no se toma en serio nada, nadie. Y o sea que incluso estando de fiesta tuvieron, vamos, les llegó eso como una ofensa. Yo creo que eso aquí, da igual que pongas el dos langüberales o una marcha nazi, que a la gente no se siente ofendida por nada, vamos. Es muy curioso, estas cosas. Hay gente todavía en algunos países que toma algunas cosas en serio. Eso es bastante increíble. Y bueno, vamos a cosa que no tiene la culpa este Dax G, porque yo creo que no tuvo ninguna intención de crear esta polémica, y al contrario, yo creo que es bastante favorable a todo lo que pasa, a la opresión de, o sea, a la lucha por la liberación de los pueblos de esa zona, como yo creo que en algunos temas lo deixa entrever polos títulos, ou polo menos tens empatía hacia esa zona. Vamos a poner tu tema de tan contundente como el anterior, este yo de un EP del 2015 también, llamado Descendant of Sinners, y la canción que va a sonar se llama precisamente Los Templos del Mesías. Pues está allí la historieta de Dax J esta semana, que causó bastante revuelo, y todas estas publicaciones que se dediquen al tecno y no tienen otra cosa de que hablar, pues decían que había alarma mundial por este tema. Bueno, el caso es que el prove Dax J tuvo que cerrar la página de Facebook y demás porque estaba recibiendo ya amenazas, y ya sabemos cómo está el tema con todo esto que tenga que ver con la insurgencia islamista. Así que, bueno, para luego disculparse de manera bastante lamentable, porque yo creo que si falla una cosa tendría que asumirla y tirar para adelante con ella y no disculparse por algo en lo que no cree. Pero bueno, en fin, en caso de que acollonase un poco y tuvo que echar para atrás y más o menos que besar los pies de los ayatolas. Y seguimos con una curiosidad precisamente de Túnez. Ya dije que este programa iba a ser un poquitín ecléctico, y trátase de un proyecto bastante curioso de una xente que originaria de un sitio de Túnez rayante con la zona bereber, ¿no? O sea, de influencia bastante bereber, que fala un dialecto, una lengua que se llama Targ, una lengua de origen bereber. Y bueno, esta gente pues estuvo estudiando en Europa y volvió para su pueblo, entonces vio que había una cultura musical riquísima y imaginaronse qué sería el su pueblo si hubiera caído un avión lleno de mojos del sintetizador este, el sintetizador clásico y referencia absoluta de la música electrónica. Y bueno, pues hicieron un poco un collage de la música tradicional de la zona, de esta zona de influencia berber de Túnez, y la música electrónica, y salió un disco guapísimo que se llama Bargo 08 Front Musical Popular. El proyecto Yeesti, Bargo 08 Front Musical Popular, y el disco en sí se llama Targ. Lo sacaron con Glitter Beat Records, pues hará unos meses, un par de meses o así, y suena muy guay, suena bastante moderno, pero a la vez con el toque este tradicional de la música de por allí. Vamos a poner el tema, se llama Chech el Cater. Arrimel tengo a día, que el Barrania. Esto lleva Yow 08 desde Túnez, una región de influencia berber, como también hay una influencia berber en Argelia, que lleve donde viene este que vamos a poner ahora, que se fa llamar el Mahdi Junior. En realidad llámase el Mahdi Rezu, y un músico de Argelia que tiene ya varias grabaciones y ahora acaba de sacar un disco que se llama Time to Sell de Golden Teeth, un LP grabado con el sello Borman Nation. Este, el Mahdi Junior, y un músico que hace una especie de collage con toda la música tradicional que tiene como background y influencias de la música electrónica también, los grabaciones de campo, coge sintonía de emisores de radio, todo esto lo mezcla y hay una especie de collage muy guapo que ya a la vez muy, muy hipnótico también, muy profundo, y que lleve también una muestra de que en esos países árabes no hay todo el racionalismo religioso, sino que también hay otras cosas. Aunque no nos guste que los tomen a chirigota. Vamos a poner un tema que está muy bien, que se llama Asik, el Mahdi Junior. Bueno, parece que se nos cortó el reproductor, pero a ver si nos suena ahora desde el principio. Ahí va. Bueno, guapísimo y hipnotizante el tema este del Maddie Junior, que por eso queríamos ponerle un tero, que no se nos cortara, como pasó antes. Y vamos a ir ahora a pegar un repasín por un festival que anunció ya algunos nombres. Nos referimos a un festival que es bastante importante, por lo menos para mí. Se llama Mugako Festival, un festival que ya de fai unos años entamen en Gasteiz, en Euskal Herria, y que por el cartel que traen todos los años y una referencia ya casi de nivel europeo en cuanto al tecno más avanzado. Y un festival que, aunque tienen cosas que no me gusten, porque tiene una tendencia a estar con el postureo este artístico y a tener unas influencias un poco así bastante elitistas, pero la verdad es que el cartel y la gente que trae todos los años es para agradecerlo. Y este año precisamente traen a unos cuantos, según pudimos comprobar en el anuncio que hicieron el otro día de los primeros nombres que van a actuar en octubre. Tenemos la oportunidad de ver aquí cerquina a gente que no se puede ver todos los días, por lo menos en el Estado español. Y vamos a empezar con, bueno, son unos cuantos, pero voy a poner un poquitín los que más me interesen y los que más pueden interesar desde un poco a la gente que más está en la vertiente esta del tecno más avanzado que se falla en Europa. Y vamos a empezar, bueno, tecno y lo que no hay tecno, porque precisamente otros estilos y más eclécticos también, como el ambient y el noise y cosas más experimentales, están bastante presentes en este festival. Aunque yo creo que el punto central y de toda la programación que tienen y el tecno. El primero y el más importante para mí y Varg, Jonas Ronenberg, que el sueco este de propietario junto con Adular Resin de Nord Electronics, va a hacer un live, un directo que una cosa que es digna de ver y de escuchar. Vamos a poner un tema de su último disco, que es toda una obra maestra, el Nordic Flora Series parte 3, que sacó también con Nord Electronics, y este tema que tiene unos sonidos guapísimos, que se llama Red Line 114 Ostermal Stor 127 Barberg, con Matt Bay. Ahí va. Thank you. pues súper cuidado el tema este de Bach. Para mí uno de los principales músicos de música electrónica y tecno en particular que existen en el mundo. Y tenemoslo aquí en el Festival Mugako en Ochobre, en Gasteiz, que nunca era tan ñoñe. Estamos repasando eso, los nombres un poco avanzados del festival esta semana. Supongo que si estás escuchando esto, algunos os preguntaréis que por qué no decimos un poquitín lo de aquí, que es el festival. Y bueno, personalmente, como a mí ese festival no me gusta nada y no me gusta ni el soniquete que tiene, ni el cartel, ni las pretensiones de postureo artístico que mantiene, pues bueno, igual otro día bien de alguien que presta y nos falla un resumen de lo que ye. Pero bueno, en fin, vamos a seguir con el Mugako Festival y otro productora, porque no tiene el sexo definido, J. Rose, Marcel Duchamp, este productor que utiliza el Stinomatu que utilizaba el famoso dadaísta francés de principios de siglo, y que es también uno de los mejores productores de tecno avanzado anguaño. Un habitual de la Berghain y de toda la escena berlinesa tecno, que graba con el sello Stroboscopic Artifacts, sello de Lucy, que también estará en el festival. Rose no pone que sea una sesión en directo, aunque yo creo que lo que falle todo híbrido, pero Rose casi, yo creo que apuesto a que es mejor que no falle una sesión entera en directo, porque se puede ir por las rames y acabar en galaxias muy yoñe de donde tenemos los pies puestos, que es la Tierra, y resulta un poquitín a veces complicado de seguir. Pero bueno, vamos a poner un tema que ya es clásico. Y clásico porque, bueno, ya es de 2015, salió en el EP Vanishes Pulse, y se llama Purs, un tema que fue pinchado y puesto en podcast de un ciento de gente. Ahí va. Rose, que tiene un estilo muy característico, pero a la vez nada típico, y es bastante investigadora y experimental, y de los productores y de los músicos que suelen con el techno que más originales pueden llegar a ser en desarrollar una sesión. A veces con resultados bastante dudosos, pero de cualquier manera arriesguen y son, vamos, de lo más avanzado que existe ahora en Europa, como también este Lucy, que en realidad Luca Mortellaro, un italiano que también reside en Berlín ya desde hace tiempo, que en el 2009 fundó el sello Stroboscopic Artifacts, un sello también que lleva una referencia en el techno actual. Lucy, además de este sello, y habitual de la sala de Berghain y de los estudios Corsica, y bueno, y un investigador también, y finísimo produciendo techno, y va a estar también en el Mugako Festival. Vamos a poner precisamente su último EP que acaba de salir, con dos temas guapísimos también, y el tema que va a sonar se llama The Hermit. Pues otro monstruo de la finura y el buen gusto, este Luzi, italiano pero residente en Berlín y una de las figuras principales del tecno avanzado de Anguaño. Y otro músico, un músico danés, también punta principal de la vanguardia artística y electrónica en Europa, y este Loke Rabeck, más conocido por su participación en proyectos como Croatian Amor o Damien Dubrovnik, que precisamente con los dos AKs va a estar en el Festival Muaco. Además de estos seudónimos para hacer su música, también toca con una banda llamada Last for Youth. Colabora también en proyectos de música industrial con Pius Mary y bueno, un montón más de cosas, y es bastante prolífico y tiene una capacidad de trabajo de la Virgen. Y además fundador del sello Posisolation, otro sello importantísimo en el panorama electrónico y tecno de Europa, un sello también danés como él. Y bueno, va a estar en Gasteiz también en octubre con estos dos seudónimos, con estos dos AKs. Vamos a poner el de Croatian Amor, el Amor Croata, que hay un proyecto de ambient experimental y bastante inclasificable también, de su último disco, que está muy bien, un disco que se llama, un LP que se llama Love Mean Taking Action, que más o menos significa así como el amor significa tomar acción. Disco al rollo de este concepto del amor, y que tiene temas súper extremados uno de otro. Y como veréis, porque vamos a poner dos, el primero un tema vocal y se llama An Angel Gets His Wings Clipped. There are stars too far away to see, and are unwinged angels that carry you to me. There are stars close enough for us to see, and angels with their wings clipped that way then let us be. Close it. Pues la verdad es que yo odio la palabra artista, pero si hay alguien que merece que se llame así, es este hombre, Loke Rabeck. Este tema es impresionante, como todo el LP. Vamos a poner otro que también es cortín, que se llama Refugee Turns to Safety. Precioso este tema del amor croata. Y bueno, ya para terminar con este repasín de los anuncios del Festival Mugako de Vitoria-Gasteiz, vamos a finalizar con el último que yo, para mi entender, y de los más interesantes. Trátase de, bueno, decir que también que el Croatian Amor hará un híbrido de directo y sesión también. Como digo, otro de los interesantes de este festival es Ibis de May, que es un belga que viene de la música casi estrictamente experimental. No, perdón, empezó con el drum and bass y enseguida se metió en el campo de la música experimental y ahí estuvo haciendo instalaciones de sonido, rollos para teatro, para danza contemporánea y para películas, y últimamente pues junto con Peter Van Huysen está haciendo cosas más tecno, más cercanas a lo que hemos puesto. Y también va a hacer un directo en el Festival Mugako, y vamos a poner aquí un tema de su último EP llamado Summer. sonoridades muy guapes les de este y desde May, que son temas que presta escuchar hasta el final, los matices estos que al final meten, por lo menos a mí, préstenme abondo. Y vamos a cambiar un poquitín el soniquete que estamos teniendo. Vamos a ir con algo más rítmico, de la mano de un productor griego, que se llama, se va a llamar Conductor, y es un productor que debutó en el 2012 con una casete para Fuller Records y que mezcla el techno con la música industrial y cosas un poco oscuras y raras que pueden ir desde la música electroacústica a la música concreta, y también mucho rollo tribal hay en, por lo menos en este último álbum que se llama Africano Ketos, y que y precisamente el nombre del tema que va a sonar ahora. Thank you. Africano Ketos, así se llamaba el tema y el disco de Conductor, un producto rego que está muy bien y que recomendamos sobre todo este último disco que salió con el sello Abstract Reality. Salió además hay poco, hará un par de meses o así. Y vamos con otro proyecto misterioso pero que mola mucho, fíjense llamar 99, así, 99 seguidos, y lo que yo sé hasta la fecha ya que son un dúo y que me parece que son holandeses, aunque no lo sé a ciencia cierta. Conozco dos EPs y este y el último, que tienen dos temazos ácidos que rompen las frecuencias más ácidamente imaginables. Y vamos a poner el tema, uno de los temas de los dos que trae este EP, que se llama X00020000X. No. Estos son sonidos ácidos y lo demás cuento. Vaya bien que sonaban estos 9-9s, que como digo, se desconoce realmente quién son. Y vamos ahora con otro también bastante ácido. Trátase de Colin Strange y un músico de Nueva York que llevan esto ya desde los años 90. Pero en el anonimato del do yourself, del tema más autogestionado. Él estuvo tocando en bandas de hardcore punk y noise y produciendo música solo ahí metido en un garaje. Tenía una tienda de discos también en el East Village. Y bueno, así poco a poco pues fue juntando una producción de temas bastante abundante. Anduvo también mucho por Francia pinchando y las actuaciones en directo son un mogollón de cañeras las que fae, lleva todo material analógico. La 808 y la 303 y demás. Un sonido un poco gocho y poco pulido, pero tiene la virtud de ser bastante real. Tenemos aquí su última cinta grabada con Clandestine Records y la canción que va a sonar se llama Desempleado, Unplayed. Pues cañerísimo suena este Colin Strange, neoyorquino que lleva toda su vida haciendo cosas de la manera más autogestionada posible, y esta ya es su última cinta. Y vamos ahora con Díaz, que ye un poquitín más tranquilo, pero no por ello menos bueno. Y un proyecto colaborativo entre Ben Jinson y Fundamental Interaction, dos productores británicos. Y su último EP tiene un tema que me gusta excesivamente, especialmente quiero decir, y se llama Vortex, y es bastante oscuro e hipnótico. Thank you. un tema fechu, como podéis comprobar, para ser pinchado. Y vamos ahora con otro productor, este caso francés, Bon Graal, productor que ya bastante conocido entre los que os gusta, bueno, entre los que os gusta el tecno o tecno así más hipnótico. Ya llevaba unos cuantos discos editados, tanto con Semántica como con Planet Reading o Annulled Music, y este que acaba de sacar y con el sello Modulars, y un poco sigue la línea habitual de él, pero mejorando día a día y superándose en cuanto a la producción. Vamos a poner el tema que se llama Nest Form. We'll be right back. Pues sí, señor, superóse bastante este Von Grahl, francés, aunque con nombre parece alemán. Y vamos ya casi a acabar con un compatriota nuestro que ponemos aquí, Dabezu, que también de los principales productores de techno a nivel europeo, y que no hay otro que Juan Rico, en este caso con su seudónimo Architectural y su último EP que grabó para el sello Elum. Un EP de 3 canciones que es muy pinchable y que vamos a poner el tema llamado Hidden. merece la pena cortar este tema tan guapo de Architectural, pero se nos va el tiempo. Van ya a ser las 11 de la noche y hay que terminar. El próximo domingo, si no hay ninguna catástrofe o no pasa nada importante, seguiremos aquí en Sestatrónica, que así se llama este programa, por si no lo sabíais, y que estaré una vez más, pondremos dos horas de tecno y música electrónica underground y oscura. Hasta el próximo domingo, salud y libertad.